El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. Tienes razón, Jorge. Sabemos que para muchas personas debe ser muy difícil permanecer lejos de sus familiares o no tener la posibilidad de salir con sus seres queridos de la misma manera en la que salíamos antes. Ahora debemos recordar lo importante que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el constante lavado de manos para no contagiarnos y evitar contagiar a las demás personas. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales o familiares, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro y pasar la modalidad virtual durante sus actividades. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar cambios emocionales a su vez, que no son buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean. Debemos saber qué es el gaslighting. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre el gaslighting. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena, con nuestra compañera Emily Novoa. Antes de conocer qué es el gaslighting, ¿alguna vez han escuchado las siguientes frases en respuesta a una queja? ¡Tú estás loca! ¡Eso nunca pasó! ¡Ay, eres muy sensible! Para las personas que dijeron sí, lo que vamos a conocer a continuación les ayudará. Y para las que respondieron no, entonces podrán prevenir este tipo de manipulación. El gaslighting o hacer luz de gas a una persona es una forma de abuso psicológico. La técnica consiste en que la víctima dude de su propio criterio, realidad o memoria, y hace que se sienta ansiosa, confundida o depresiva. El gaslighting, término que proviene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que un hombre manipula y engaña a su mujer para que crea que está loca, y es así como roba su fortuna a escondidas. La película nos presenta un caso extremo. Esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en las relaciones sentimentales. Por ejemplo, tú puedes decir, cuando dijiste eso, me dañaste. Y el abusador responde, ay, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando. Y es así como empieza la duda. También podría darse de la siguiente manera. Cuando hiciste eso, me sentí muy mal. A lo que el abusador responde, ¡ay, tú eres muy sensible! ¡Era un chiste solamente! Trata de persuadirnos para que creamos que ha sido cuestión de un error de percepción propio. Puede ser que pelees y te defiendas, pero sigas obteniendo las mismas palabras. ¡Eres exagerado o exagerada! ¡Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua! ¡Ay, estás delirando! Y en vez de seguir confrontando o alejarte, permites que surja la duda en tu interior, en un intento de favorecer la relación y buscar la aprobación de tu pareja o familiar. Este tipo de manipulación es muy sutil, pero peligrosa. ya que permite continuar relaciones tóxicas, a creer que realmente hay algo malo en nosotros, a ser inseguros y a depender de la opinión de los otros. Los principales efectos psicológicos del gaslighting a mediano y largo plazo llevan a la víctima a asumir que carece de criterio para tomar decisiones. Por ejemplo, duda sobre la capacidad para recordar bien. El gaslighting hace que dudemos del funcionamiento de nuestra memoria. Así, la persona manipuladora nos convence de que recordemos cosas que no ocurrieron. Duda sobre tu propio raciocinio. Hace que no confiemos en nuestra capacidad para razonar y tomar decisiones, por lo que buscamos ayuda en el criterio de los demás y sobre todo en la persona manipuladora. Dudas relacionadas con la propia salud mental. Es posible que influya en que asumamos que tenemos un trastorno psicológico que explicaría las relaciones emocionales poco adecuadas. Baja nivel de autoestima. Nos controla porque nos sentimos vulnerables. Te comparto algunas señales impartidas por la psicóloga Robin Stern, que señala en su libro The Gaslighting Effect, las que te ayudarán a identificar si eres víctima de este tipo de manipulación. El manipulador cuestiona tus ideas o acciones constantemente. Te pregunta si eres demasiado sensible varias veces al día y por qué no eres feliz. Constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. Empiezas a mentir para evitar problemas y te cuesta tomar decisiones porque sientes que no puedes hacer nada bien. ¿Qué puedes hacer? Por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no estamos indefensos. Para actuar ante casos de gaslighting, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Primero, confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, analízalo y compártelo con tu pareja, familiares y amigos para recibir opiniones. Segundo, no busques la aprobación. Resiste la tentación de convencer al otro para obtener su aprobación. Demuestra lo que sientes y piensas. Tercero, recuerda que eres dueño de tus propios pensamientos. Las emociones no son ni buenas ni malas, y nadie te puede decir si lo que estás sintiendo es cierto o no. Lo que experimentas no está sujeto a discusión. No te disculpes por sentir. Lo que sí debes evitar es agredir, manipular o actuar de forma dañina. Cuarto, sé consciente de tus valores. ¿Por cuáles valores quieres ser recordado? Crea una lista de valores personales. Por ejemplo, pasar tiempo de calidad con mis seres queridos, cumplir las promesas, ser generoso, decir la verdad. Eso te ayudará a mantenerte centrado y saber qué valoras de ti mismo y de los demás. Quinto, mantén tus límites personales. Si alguien los traspasa, hazlo saber. Mantente firme y plantea una consecuencia. Por ejemplo, si te gritan o abusan verbalmente de ti, puedes decir: no me siento cómodo con lo que dijiste, me parece una falta de respeto y no lo pienso dejar pasar. Si la persona no se hace responsable de sus faltas y continúa manipulándote, pregúntate si deseas continuar con la relación o con el contacto con familiares o amigos. El momento en el que alguien nos presione para violar nuestros principios básicos, sabremos que está intentando manipularnos.

say her way to heaven. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En el Ecuador existen lugares que son dignos de visitar, como la parroquia de Loa, ubicada al suroccidente de Quito. Este lugar guarda muchas de las tradiciones que forman parte de la cultura ecuatoriana. Sus actividades turísticas y en especial sus paisajes de fotografía forman parte de esta parroquia que, una vez que podamos circular normalmente, ustedes amigos pueden ir a visitar este lugar. Les invitamos a conocer más sobre Loa en nuestro segmento cultural Entre Tejidos, que nos trae nuestra compañera Mónica Trujillo. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos entretejidos. Yoa es una parroquia ubicada al suroccidente de Quito, en las faldas del volcán Guaguapichincha. Debido a su ubicación entre los volcanes Pichincha y Atacazo, Yoa tiene un clima frío y por las tardes presencia de neblina, causada por la humedad proveniente de la costa ecuatoriana. Yoa ofrece a sus visitantes actividades como senderismo, ciclismo de aventura, camping, fotografía, entre otros. La gastronomía en Yoa es variada: hornado, fritada, carne de borrego, empanadas, trucha y la famosa colada morada que se le encuentra todo el año. El subteniente de policía, Jordan Acosta, perteneciente al circuito Yoa, señaló que la parroquia es la más segura dentro del distrito Eloy Alfaro. Incluso dijo que hay un estudio basado en estadísticas analizadas por el cuadro de mando integral de la Policía Nacional del Ecuador que ratifica que Yoa es la parroquia más segura. Bien, dentro de lo que es el circuito Yoa, podemos mencionar que es, a comparación de los circuitos La Mena, Santa Anita, La Magdalena, Ferroviaria, el circuito menos conflictivo, debido al análisis delictual que mantenemos y en comparación a los años 2017, 2018 y 2019. Los habitantes de Yoa mencionaron que una de las festividades religiosas más importantes es la de la Virgen del Cinto, que se realiza en septiembre. Dijeron que otra actividad religiosa en Yoa es el homenaje a la Virgen del Volcán, que se realiza una caminata desde Yoa hasta la cima del Guaguapichincha. Hay mucho por conocer en Yoa. Es una parroquia muy religiosa. O sea, sí hay algunos programas. Yoa recibe a sus turistas con varias actividades recreativas que se pueden realizar en familia. Es una parroquia segura y cuenta con una gastronomía deliciosa. Reportó para Entretejidos Altavoz, Mónica Trujillo. We'll be right back. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre un deporte muy interesante, atractivo de ver, es verdad, y que es practicado, Wendy, amigos, por muchos de los debemos amantes recordar de los que autos. Este deporte es practicado este deporte por los amantes de la adrenalina sobre cuatro ruedas y un motor. Tienes razón, Jorge. Muchos de los corredores de rally invierten demasiado tiempo y dinero en modificar sus autos. Todo esto para que el auto esté a punto el día de la carrera. Jorge, coméntanos, ¿te gustaría practicar el rally? La verdad sí, Wendy. Espero algún momento tener la oportunidad de practicarlo. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece este asombroso deporte del rally? A través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o también por nuestro WhatsApp al 098-33-50-97-8. 098-33-50-97-8. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se vaya Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz, la metió al área, ya va el tiro, penal. ¡Gol de Carlos Tenorio! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos a todos al segmento deportivo Medalla Dorada. Yo soy David Vázquez y a mi lado está Danilo Huebla. Danilo, ¿cómo estás? Hola con todos. Hoy me encuentro con muchas energías porque vamos a conversar de un nuevo deporte. Contémosles, David, ¿qué tenemos para hoy? Claro, Danilo. Hay que prepararnos y abrocharnos los cinturones. ¿Ya se imaginan de qué deporte vamos a hablar? Por supuesto, es de rally. Tal vez no lo sabían, pero el rally es un deporte que cada vez tiene más seguidores y competidores en el ámbito nacional. Y cada año se compite el Campeonato Nacional de Rally. Así es, David. Este campeonato de rally se desarrolla en distintas ciudades de nuestro país, como son Ambato, Cuenca, Puyo, Riobamba y Loja. Hay distintas categorías en el rally. La categoría menor se llama T1 y participan carros que tengan de 0 a 1200 centímetros cúbicos. A continuación vamos a escuchar a Fernando Gavilanes, el corredor del Campeonato Nacional de Rally en la categoría T1, que nos contó cómo empezó su pasión por este deporte. Pues la verdad que el rally es algo, un deporte tradicional dentro de mi familia de parte de papá. Tengo tíos que han sido ya campeones nacionales y han sido destacados dentro del mundo tuerca, tanto como en rally y en pista. De igual manera tengo familia, primos que me incentivaron a practicar este deporte. Desde muy pequeño siempre fui apasionado por los carros. Como te digo, era parte de nuestro medio de vida familiar, ya que estos eventos nos llevaba a toda la familia a donde haya carreras. Los pilotos de rally deben tener un gran estado físico, porque de esta manera ellos obtienen más velocidad y reacción en los movimientos que necesitan. Los altos costos que tiene practicar el rally hace que no tenga tantos participantes. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los pilotos demuestren sus habilidades tras el volante. El número de participantes en cada carrera del campeonato varía demasiado, aunque mínimo suelen haber 5 pilotos por carrera. Existen varios videojuegos que nos permiten sentir la experiencia de estar tras el volante. Y lo parecido que son estos videojuegos con la realidad hace que los pilotos puedan entrenar mediante este recurso. Así es, nosotros les invitamos a que asistan a estas carreras y apoyen a este deporte, para que cada día crezca más dentro de nuestro país. Y con esto terminamos un programa más de Medalla Dorada. Les esperamos la próxima semana con un nuevo deporte. Muchas gracias a ustedes, amigos. Les esperamos la próxima semana. En nuestro próximo segmento de ficción, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de respetar y cuidar los árboles porque también son el hogar de otros animales. Amigos y amigas, cuéntenos qué es lo que opinan sobre la disciplina en casa, teniendo en cuenta que el respeto a los animales y las plantas es fundamental para tener una buena convivencia con la naturaleza. Su opinión es importante para nuestro programa y de esa manera podremos conocer su criterio sobre el cuidado al medio ambiente. Por supuesto, Wendy y amigos, el respeto y cuidado a los animales y las plantas son los pilares de una vida equilibrada. Y recuerden, amigos y amigas, que pueden contactarnos en nuestras redes sociales como Altavoz Pusequito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. A continuación, los dejamos con nuestro segmento de ficción, Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¿Y ahora? ¿A dónde me voy? Yo creía que iba a encontrar más fácil un lugar donde vivir. Qué tontito fui. Si ya me habían dicho que no hay nada mejor que las ramas de un árbol. Yo termino viniendo a donde menos árboles hay. Pero es que también ya no sabía a dónde ir. Simplemente los humanos están acabando con los árboles. ¿Y Ey, amigo, no andes así por la ciudad. Mejor móntate a mis ramas. Hola, por lo que veo usted es un sauce. Lo digo por la cantidad de hojas que tiene y porque estamos en Quito y hay muchos sauces. ¿Le puedo decir don Sauce? Claro, jovencito. Dígame nomás así. Así me dicen todos. Pero cuénteme, ¿qué hace aquí un ave tan joven como usted en un sitio tan inhóspito? Gracias por su amabilidad, don Sauce. Yo me llamo Edmundo y vengo de la Amazonía y salí de ahí pensando que iba a encontrar lugares donde no talen los árboles. Pero creo que acá talan más que en la selva. Pues a mí las leyes de la ciudad me protegen y ya no me pueden talar. Pero he sabido que en los alrededores de la ciudad se talan muchos árboles y hasta más viejos que yo. En la selva hay árboles enormes que fueron talados. Y miles de aves como yo tuvimos que salir a buscar otro hogar. Pero la mayoría de árboles en la selva ya estaban ocupados y no me dejaban estar ahí. ¿Y tus padres, jovencito? Pues cuando unas máquinas enormes pasaban por la selva, todo se vino abajo. Y los que alcanzamos salimos volando sin rumbo. Lo mismo les pasó a los monos. Nosotros, los árboles, somos para las aves vivienda y refugio. Y además somos los pulmones del mundo. Querido Edmundo, por eso es tan importante no talar los árboles. Porque una de nuestras misiones más importantes es purificar el aire que todos los seres vivos respiran. Hola, don Sauce. Acabo de regresar de dar un paseo por el parque y ninguno de los árboles me quiere dejar quedar en sus ramas más de 5 minutos. Qué triste es la mala acogida que te han dado mis hermanos sauces en el parque. ¿Será que puedo quedarme en sus ramas hasta que pueda encontrar un hogar? No sé a dónde más puedo ir. Y si quieres quedarte, yo estoy gustoso de ayudar a los animales que necesitan un refugio. Le agradezco mucho, señor Don Sauce, por su ayuda. Quisiera que los humanos entendieran de una vez por todas que no se deben talar los árboles. En el Ecuador existen hombres y mujeres que son muy importantes para la sociedad ecuatoriana. Todos ellos cumplen un rol muy importante para cada uno de nosotros. Una de las historias motivadoras e interesantes que tenemos el día de hoy para ti habla sobre la vida de Aurelio Pastuña, quien a pesar de las dificultades que se le cruzaron en el transcurso de su vida, supo superarse a sí mismo y llegar a ser una imagen ejemplar en la parroquia de Chukchilán y también para su familia. Exactamente, Wendy. Aurelio Pastuña desde muy pequeño se ha visto interesado en aprender cosas nuevas, lo que a futuro le dio sus frutos durante su puesto dentro de la junta parroquial, en donde realizó grandes trabajos durante su cargo. Para conocer más sobre estas grandes heroínas y representantes de nuestra patria, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Aurelio Pastuña nació en Chukchilán el 24 de diciembre. Es que yo nací igual que el niño Dios, soy el 24 de diciembre, así que es una fecha muy importante. Aurelio pasó toda la infancia en su pueblo natal. Entró a la escuela Juan José Flores cuando tenía 7 años. Yo me entré en 7 años y medio a la escuela, porque en ese entonces no era una obligación de decir que tengo que poner a mi hijo en el jardín. Yo empecé desde la escuela desde 7 años y medio. Le gustaban las matemáticas, pero no las ciencias naturales. Recuerda que sus amigos de la escuela eran buenos y se llevaban muy bien. Sí, hay algunos que viven ahí mismo y otros ya igual migraron, viven en otros lados, pero igual nos encontramos y nos sabemos conversar nuestras anécdotas y las convivencias. Cuando entró al colegio, tuvo que emigrar al cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Aurelio trabajaba durante el día y estudiaba en la noche. Sí, sí, es complicado porque no tienes mucho tiempo para poder realizar los trabajos. Tal vez no puedes divertir como otros jóvenes podían divertir, ¿no? Al terminar sus estudios en el colegio, regresó a Chukchilán. Ahí conoció a su esposa, Laura Toapanta. Esposa dedicada más a mi familia, a mis hijos. Ella también es una artesana, sabe confeccionar ropa para la familia nomás. Aurelio y su esposa Laura tuvieron 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Uno ya está en el 10º semestre, bueno, ya va a ser la tesis, y la otra está en el 9º semestre, sigue el tema de medicina. La otra igual está en 8º semestre, está siguiendo fisioterapia deportiva. Y el otro está ingeniero automotriz. Y el último está en el 3er año de bachillerato. Aurelio realiza muchas actividades, una de ellas la agricultura. Un poco, ahí sembramos un poco de chocho, un poco de maíz, frijol, habas, papas. Son para consumo familiar nomás. Tenemos unas ovejas, tenemos unos cuis, gallinas. Son cosas que en el campo podemos tener para la sobrevivencia de la familia. Aurelio también es conductor de camioneta y artesano, pero lo que más le gusta es ser cerrajero. Es hábil para construir puertas, pasamanos, estufas, entre otras cosas. La cerrajería, porque es un arte, ¿no? Entonces ahí se entretiene, uno se dedica a hacer, como por ejemplo yo construyo estufas, si alguien me pide, tengo que hacer lo mejor que pueda, buen trabajo, un buen diseño. Aurelio aprendió de la cerrajería y electricidad cuando unos italianos llegaron a Chukchilán para dar cursos. Ellos tienen tecnología, tienen mucha visión, nosotros, bueno, estamos recién entrando al mundo de la tecnología, ellos en cambio ya tienen mucha tecnología, entonces tenían experiencias y nos vinieron a capacitar y decir cómo se trabaja, y ellos nos contaban y decía, bueno, algún rato ustedes también pueden tener esa capacidad, cómo puedan emprendiendo con, modernizando, digamos así, ¿no? Además, Aurelio fue presidente de la Junta Parroquial durante 2 periodos. Se postuló y ganó las elecciones en el 2009. Ahí trabajó y colaboró con la parroquia durante 10 años. Sí, sí, sí, es complicado, ¿no? Igual, como todo, digamos así, como todo trabajo, como todo un dirigente, siempre en la administración pública necesita también tener un poco de conocimiento, ir preparando, porque nadie entra sabiendo, sino se va aprendiendo a la par de la gestión. Quiso postularse porque tenía una visión de cómo mejorar la localidad de Chukchilán. Presentó una propuesta y la gente le apoyó. Yo con la gente, con las mujeres, con los jóvenes, porque a la final siempre dice hay que dedicarse, que todos somos iguales, ¿no? Hombres y mujeres. Uno de los grupos con los que más trabajó Aurelio cuando fue presidente en la junta directiva fueron las mujeres. Daba capacitaciones para que puedan ser líderes y tengan oportunidad de participar en las elecciones populares. Como en el campo siempre decir, las mujeres son solo para que cuiden animales, para que den cocinando y lavando la ropa. No es así, porque las mujeres también tienen oportunidad de también estudiar, poder ser profesionales, ¿no? Puede ser médico, arquitecto, ingeniera. Entonces, no es que solo el hombre se puede ser, sino también las mujeres. La ley no le permite a Aurelio postularse otra vez como presidente de la junta directiva, pero está pensando en formar parte de alguna deidad para poder seguir sirviendo a las personas de Chukchilán. Tengo posibilidades para otras dignidades, postularme, ¿no? Pero eso todavía estamos en el camino, en el 2023, vamos a ver lo que se puede hacer. Aurelio Pastuña siempre tiene ese espíritu de ayudar a los demás sin importar las condiciones. Le gusta ser solidario, dar cariño y colaborar en todo lo que pueda. Esta es mi linda tierra que se llama Chukchilán. Por más lejos que te encuentres, nunca te olvidarás. Esta es mi linda tierra que se llama Chukchilán. Por más lejos que te encuentres, nunca te olvidarás. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos del próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos, que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera,